los pies forzados lo eligió Don Segundo Tapia. Así que gracias a Don Segundo por siempre también. ¿Y la chiquitita? Una niña. ¡Ay, oh, gracias! Los pies forzados dicen así. ¿Están listos? El primer pie forzado, tú eliges dónde ponerlo. 1 o 10. Dice, la cabeza del dragón. ¿Sí? La cabeza del dragón. El otro pie forzado dice así. Una noche muy oscura. Una noche muy oscura. Vamos a ver qué hace Felipe.